Dios a llevar a su pueblo que le espera con paciencia y con amor. Los cielos están abiertos, todos vamos para Sion, ya todo está preparado, bienvenida sin igual. Jerusalén, allí yo quiero estar y caminar por ti, hermosa ciudad. Jerusalén, allí quiero vivir y contemplar tu gloria sin igual. Que Jesús venga otra vez con poder y con gran gloria. Jesucristo volverá. Si soy fiel en su venida, transformado le veré. Ya todo está preparado, bienvenida sin igual. Jerusalén, allí yo quiero estar y caminar por ti, hermosa ciudad.